una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Ya está en línea Carlos, con quien seguiremos también su rayo a lo largo de todo enero. ¿Qué haces, Carlos? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Ahí andamos. ¿Vos? Bien, bien, bien. Bueno, bien para bien. Empezar... Dentro de todo. La otra vez tiraste una que fue elogiada, bien que yo sepa. Esa es muy buena. ¿Cuál? Es cuando tengo una vez que te dije, ¿cómo andás? Bien que yo sepa, esa es buena. Ah, sí, sí. O bien según me cuentan, una cosa de esa. Escucha, arranquemos seguramente, segura y casi te diría que hasta debidamente, no lo vamos a agotar hoy, lo seguiremos el sábado que viene, pero a modo de balance, ¿por dónde arrancarías si es que te parece que hay un hecho específico? Bueno, hay muchos, pero es decir, no se puede evitar cuando uno habla de este 2020 que está terminando, hablar del COVID, por todo lo que ello repercutió, significó y significa, no solo a escala local, sino a escala, yo diría, universal. Todo lo que hay que mirarlo en ese contexto. Una reflexión previa, ¿no? Bueno. Yo hoy leí en algunos diarios una nueva, no noticia, sino de este tipo de cosas que se instalan, que ahora parece que el problema va a ser que no va a alcanzar la vacuna para todos. Lo comentamos editorialmente, es un título de... Bueno, no, es un título... Pasada, el problema era que más de la mitad de la gente no se iba a querer vacunar. Bueno, ahora el problema es que van a faltar como 15 millones de dosis si no compran más vacunas. Lo que decíamos es editorialmente, bueno, si no controlás los precios, sube la inflación, si jugás sin arquero te meten más goles, si no te cuidaste... Claro. Es increíble. Es increíble, la verdad que es increíble. Pero bueno, no quería dejarlo pasar sin señalarlo, porque hoy me impactó cómo de un día para el otro te dan vuelta la noticia, ¿no? Como pasó, bueno, no se puede vacunar a los de más de 60, sí se puede, la semana que viene viene, no viene, sí viene, pero no la van a poder aplicar. Bueno, toda esta historieta que solo tratan de confundir y de, yo diría, sacarle mérito a todo lo que el Estado Nacional, a través del gobierno, viene haciendo para morigerar en todos los planos, y también en los efectos de la pandemia. Resulta que nuestras 300.000 dosis no alcanzan para nada, pero las 10.000 de Chile son una excelente noticia. Por ejemplo, ¿no? Sí, 10.000 de Chile para casi 19 millones de habitantes. O, por ejemplo, que también lo resaltamos un par de veces hoy, a Francia recién acaban de llegar 9.700. Claro, por eso. Pero bueno, entrando más en las cosas de la economía y de la finanza, en la semana pudimos leer algunas noticias como, por ejemplo, el consumo creció por primera vez en los últimos 29 meses, y destaco lo de 29 meses, es decir, que no ocurría algo así desde mediados de 2018. Digo esto porque cuando hablamos de las dos pandemias, tema que creo que hemos, en este programa, instalado como marca, diría yo, cuando empezamos a hablar ya hace mucho tiempo de las dos pandemias, de la económica, de la neoliberal y de la sanitaria, aquí hay un ejemplo típico, ¿no? El consumo creció por primera vez en los últimos 29 meses. En la misma línea también se conoció el llamado estimador mensual de la actividad económica, que es un índice que elabora el INDEC, que arrojó un crecimiento mensual de 1.9 y una caída anual que viene reduciéndose del 7.4, viste que iba a ser el 15, el 12, el 11, el 14, qué sé yo. Sí. Algunos indicadores de consultoras privadas, como el de Ferreres, por ejemplo, dicen que en noviembre hubo un aumento de la actividad del 2.6 y que esto daría una variación interanual positiva del 0.1, con lo cual también en este indicador se estaría recuperando del efecto de la pandemia sanitaria y estaríamos en el punto de partida de la herencia de la pandemia económica. Hablando de las dos pandemias, ¿no? Como efectivamente lo venís haciendo desde hace tanto rato, ¿se puede diferenciar qué es atribuible? No sé si diferenciar o cuantificar, supongo que diferenciar en lo macro. ¿Cuánto es atribuible a la pandemia macrista y cuánto a la pandemia propiamente dicha, a la sanitaria? Bueno, un poco te lo dicen esos datos que te acabo de dar. Todavía sin haber salido de la pandemia sanitaria, porque estamos a mitad de camino, porque todavía hay actividades que no funcionan muy parcialmente, estamos empezando a tener indicadores económicos que se asemejan a los que había antes de que empiece la pandemia sanitaria. Guzmán el otro día lo dijo, ¿no? Dijo, cuando llegó la pandemia, sí, Argentina ya estaba sufriendo una crisis macroeconómica. Es decir, ratificando esta idea. Y dijo otra cosa que yo creo que es muy importante. En esta etapa el Estado jugará un papel anticíclico importante, por ejemplo, invirtiendo en infraestructura pública y vivienda, que son cosas que ya están establecidas en el plan de gobierno que figura en el presupuesto, plan que los medios y los neoliberales niegan, y por ejemplo allí se prevé el doble de los recursos para infraestructura pública y vivienda que los que había en el último balance presupuesto macrista. No son datos menores, porque ¿de dónde salió esa plata? De la reducción de intereses producto de la renegociación de la deuda, que van a ser ahora, en vez de ir a pagar intereses, volcado a generar vivienda. Ferraresi, por ejemplo, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, presentó esta semana el plan Casa Propia Construir Futuro, que es un plan nacional por el que se prevén construir 264.000 soluciones habitacionales. Todavía esto es insuficiente desde todo punto de vista, porque el déficit habitacional es mucho más grande, pero uh-huh, marca un camino. Y además, hubo un detalle, ¿no? Ferraresi insistió mucho en dejar de hablar de vivienda social para pasar a hablar de vivienda digna. Y no es un dato menor, porque vivienda digna quiere decir no se trata de simplemente dar un techo para que haya donde estar, sino una vivienda donde estén las condiciones dignas que permitan que una familia viva como corresponde. Carlos, acerca de la frase que citaste de Guzmán, que es: el Estado jugará un papel anticíclico importante en los tiempos venideros, por ejemplo, invirtiendo en infraestructura pública y vivienda. ¿Vos interpretás que esto que dice Guzmán tiene que ver con que el Estado es un actor decisivo y eventualmente es el sector de punta para la recuperación económica? Obviamente, porque es la discusión eterna. Por eso. Estado o mercado, es decir, están porque las dos teorías llegan ahí están claritas. Una dice hay que intervenir lo menos posible, el Estado debe crear las condiciones para que los privados crezcan, jueguen, inviertan, etcétera, y otra que dice el Estado debe actuar y ponerle al Estado, al mercado, límites, y esos límites tienen que ver con el interés público, con el interés nacional. No puede ser que el mercado actúe en función de sus propios intereses, desligado de los intereses de la sociedad en la que se desarrolla. Por ejemplo, en esa misma nota de Guzmán, además de hablar de las complicaciones y demás, dijo: las políticas de precios e ingresos también jugarán un papel de apoyo. Es decir, claramente la idea es cuidar el poder adquisitivo de la población y apuntar a regenerar el círculo virtuoso del crecimiento. Es decir, lo dijo Cristina el otro día en La Plata, ¿cómo arranca esto? Desde la demanda. Y la demanda, pues, ¿te acordás? Hizo un gestito, dice, está claro, hay que darle plata a la gente. Es decir, vos tenés una economía con una alta ociosidad, es decir, está media economía parada, están las máquinas y no producen. ¿Por qué no producen? Porque no tienen mercado. Entonces, la Argentina es un país cuya economía se basa en un 80% en su mercado interno. Si vos lográs que ese mercado interno sea demandante, tenés un impulso para que la actividad económica arranque. Las máquinas están. Si hay demanda, pondrán trabajadores a manejarlas. Esos trabajadores a su vez se convertirán en nuevos consumidores y esto genera un círculo virtuoso de crecimiento, crecimiento de la actividad económica, mejora de la situación de las personas y de las familias, crecimiento de los ingresos fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el único y verdadero incentivo para la inversión. Nadie va a invertir porque vos le digas que no le vas a cobrar los aportes patronales del sistema previsional si lo que van a fabricar no tienen quien lo compre. La gente, los empresarios van a invertir cuando haya demanda y cuando tengan la posibilidad de venderle lo que produzcan a esa población que haya recuperado poder adquisitivo. Hay un informe sobre eso de la London School of Economics, que es una prestigiosa que dice, por ejemplo, mantener bajos impuestos para los ricos no impulsa la economía. Claro, bueno, se mete en el debate, digamos, teórico, que está hoy, incluso en la Argentina, muy instalado. Lo interesante es que este instituto, que es famoso en el mundo, hizo un relevamiento y dice que analizando los últimos 50 años hubo incesantes caídas de impuestos sobre los ricos, sobre todo en los países centrales, en las economías avanzadas. Sí. Y mirá lo que dice textualmente. Nuestros resultados aportan evidencia que sostiene que el recorte de impuestos a los ricos incrementa la participación de estos en los ingresos totales, pero tiene un escaso efecto sobre el desempeño de la economía. Es decir, traducido, bajar los impuestos a los ricos significa hacer que los ricos sean más ricos, no que por eso la economía se reactive. Y aguantame unos avisos y vamos a la inflación y a los precios que acababas de mencionar, dale. Está Heller. Carlos, vamos o estamos en medio de la inflación. ¿Vos pondrías en el debe del gobierno que con los formadores de precios faltó una mano más dura y que ese es uno de los temas centrales de cara al año próximo? A ver, yo sería cuidadoso primero porque tendría que hacer el balance de todas las cosas que se hicieron y que también en materia de precios se ha logrado bajar del 54% la inflación a supuestamente vamos a terminar en alrededor de un 35%, es decir, casi 20 puntos menos. Y eso no es un milagro, es producto de políticas públicas. Políticas públicas que tienen que ver con el congelamiento de tarifas, políticas públicas que tienen que ver con las bajas de la tasa de interés, políticas públicas que tienen que ver con las moratorias que aliviaron las situaciones previsionales. Cuando habla uno de tasa de interés, toma una referencia, mirá, en enero las LELIQ estaban creo que en 56, terminan en 38. Las tasas, hoy hay infinidad de créditos a tasas subsidiadas al 24%, es decir, a tasas negativas por debajo de la inflación, es decir, el Estado ha ido creando diversos instrumentos de políticas públicas para ayudar a la contención de precios y, bueno, se aprobó la ley de góndola, qué sé yo, es interminable la cantidad de cosas que se hicieron. Y también se están llevando a la práctica medidas de control que siempre son insuficientes, pero que están planteadas y que seguramente tendrán mucho más energía el año que viene, para que se respeten los acuerdos, los precios máximos, los precios cuidados y todas las herramientas que el Estado va poniendo y todos los aportes que el Estado hace para que eso sea posible. A mi modo de ver, lo que más falta es la posibilidad, recuperar la posibilidad de intervenir en las cadenas de valor para poder discutir seriamente cómo se forman los precios en la Argentina y terminar con esa discusión estéril de que pareciera que los empresarios pierden plata, pero los consumidores no pueden pagar los precios que se le piden. Desde luego, cuando uno mira el dato que se conoció esta semana de la cantidad de plata que los argentinos tienen en el exterior, debería ser una simple primera reflexión. Sí, pero esa primero la ganaron aquí, ¿no? Porque no salió de algún pozo que la desenterraron. Es toda guita que ganaron aquí. Es decir, es probable que haya sectores que tienen dificultades, y sobre todo agravados por la pandemia, que los ha tenido sin actividad durante muchísimo tiempo. Tampoco sería lógico que ahora, cuando se normalizan las actividades, esa rentabilidad perdida se quiera recuperar rápidamente con incrementos de precios que desborden la situación. Y acá hay dos caminos principales. O hay un acuerdo, en el que yo creo relativamente, según las experiencias sabidas, sí, efectivamente el gobierno diseña una política mucho más activa, orientada a ese control. Se ha hecho mucho en el control impositivo. La AFIP ha sacado un montón de resoluciones últimamente destinadas a controlar la evasión, la triangulación y una cantidad de cuestiones, todas cosas que impactan en el resultado fiscal y que obviamente, en definitiva, son un costo para el conjunto de la sociedad. Hay un informe de CEPAL que dice que la evasión en la región es 6.1 punto del producto. Imagínate, si le incorporamos 6.1 al presupuesto de la Argentina deja de tener déficit, pasa a ser superavitaria, puede manejar otras políticas. O sea, sería superavitaria, con comillas, solo si se computara que esa evasión no existiera. Si asumimos que la Argentina está en el promedio, sí, y eso se pudiera hacer desaparecer, con esos ingresos fiscales estaríamos no teniendo déficit. Es un detalle, ¿no? Sí, también me hiciste acordar, cuando hablabas de esa plata la ganaste acá, que claro, cuando se habla de la capacidad de ahorro de la Argentina y se cita, por otro lado, es que hay alrededor de entre 250 y 300 mil millones de dólares de cuentas de argentinos en el exterior. Entonces, claro, ¿la Argentina tiene o no capacidad de ahorro? Digo, primero la ganaron aquí. Claro. Y esa que estás diciendo es la declarada, ¿eh? Y es la declarada, claro. Eso es plata que se llevaron, digamos, comillas, por vías legales, que están afuera, declaradas. No es la que está en las guaridas fiscales, que debe haber otro tanto de no declarada. Entonces, hay una paradoja ahí, que parece que la Argentina es un excelente país para ganar plata, pero no es buena para invertir o para dejarla. Y entonces, porque uno podría decir, che, si reinvirtieran la que se llevan, toda esta discusión de la falta de inversión desaparecería. Carlos, simplemente reinvirtieran la que se llevan. Carlos, te mando un abrazo enorme. Obvio que no solo en mi nombre, sino en el de todo el equipo y de un montón de oyentes que también así lo están expresando. El agradecimiento por todo, el compromiso de que seguiremos desde el sábado que viene mismo, como desde hace, si es por marca, ingresando ya en nuestro año 24. ¿Como marca? ¿Y en total? ¿Qué sé yo? Bueno, no, ponele que arranquemos en el 89 u 88 en la protagonista de Radio Splendid. No saques más la cuenta. Bueno, así. Pero no, pero desde luego a la recíproca y es, este, a todo el equipo, que ahora no nos vemos, pero antes nos veíamos por lo menos una vez por semana, ahora nos conectamos de esta manera. Esperemos que pronto también, vacuna mediante, la presencialidad, sí, y el poder darnos un abrazo vuelva a ser un valor. Volveremos. Gracias, Carlos. Chau. Abrazo enorme, viejo. Felicidades. Las 12:28 pasó Heller.